la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo de la mina Barrick Gold y confirmó la constitucionalidad de la ley de glaciares, recordando que la norma tiene por objetivo proteger los glaciares y el ambiente periglacial. Diego Seguí, abogado especialista en cuestiones mineras, remarcó la importancia de este fallo, que no deja dudas en el espíritu de la ley. Primero la Corte lo que hizo fue revocar esas medidas cautelares a los 2 años y medio de la interposición aquí en el Juzgado Federal de San Juan, y finalmente ayer lo que ha hecho es desestimar, yo te diría de un modo ilímine, en esto yo coincido con lo que dice el gobierno de San Juan, ni siquiera, más allá que los considerandos vierte muchísimos argumentos, la Corte les ha admitido el planteo, se los ha desestimado de pleno, que argumentos muy claros, es decir, que cuando hay un juego, un interés público, colectivo, del otro lado, un interés individual, por legítimo que sea, como el de las empresas, debe de primar el interés colectivo. Yo me pregunto qué pensaba, y yo creo que la Corte no tenía mucho margen para decir otra cosa que la que ha dicho. Diego dijo que la resolución de los Supremos es muy importante y afirmó que como consecuencia de esta se deberán realizar las auditorías que no se hicieron en Veladero y Pascualama para determinar la afectación de los glaciares, además de continuar con los procesos judiciales que se vienen desarrollando. Usted sabe que la Asamblea Hachal No Se Toca llevó adelante un juicio contra los ex funcionarios por no haber cumplido esta ley, sí. Los ex funcionarios nacionales. Bien. Esa causa que se ventila en Comodoro Py, en el juzgado del doctor Castanelo, se instruyó, se clausuró la etapa de prueba, de instrucción, y se elevó a juicio. Ahí hay autos de procesamiento que pesan sobre los ex secretarios de Ambiente y el ex secretario de Minería por no haber cumplido con esta ley. Ahora, en este semestre, la doctora Servini Curría, que tiene que llevar adelante el juicio oral de esta causa, bueno, tiene ya la tranquilidad de estar decidiendo sobre una ley sobre la que se intentaba declarar su inconstitucionalidad, ya ese intento ha fracasado. Y por el otro lado, vamos a ser prudentes, esto acaba de tomar estado público ayer, pero no vamos a dejar de exigirle administrativamente, como lo hacemos siempre, de buena fe. Jamás nosotros hemos judicializado algo sin antes reclamarlo ante las autoridades competentes administrativas. Y esto lo estoy denunciando. Nosotros le vamos a pedir al ministro Berman y a Yaniglia que cumplan con la ley de glaciares y realicen en el emprendimiento verdadero la auditoría que la ley manda hacer. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza.